no lo he puesto. Llévalo puesto. Seguimos en Llévalo Puesto, 7 minutos nos separan de las 9 de la mañana y no queríamos dejar de pasar este miércoles sin referirnos a una situación que sucedió en la ciudad de Buenos Aires. Puntualmente, el aborto no punible interrumpido por una orden judicial a partir de una actitud del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, de hacer públicas cuestiones que deberían tratarse con muchísimo más cuidado. Estamos en comunicación con Julia Martino, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hola Julia, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda desde el aire de la tribu. ¿Julia? Sí, buen día. ¿Cómo Hola, está? Buenos días. Julia, esta cuestión de un jefe de gobierno denunciando públicamente dónde se va a realizar un aborto no punible de una mujer que, recordemos los hechos, sometida a una cuestión de trata y que fue violada, ¿tiene algún viso de razonabilidad? ¿O cómo no podría explicarse? Bueno, únicamente se puede explicar en la falta total de respeto al derecho a la intimidad y a la privacidad de la mujer, ¿no es cierto? Si no fuera porque Macri habló de que se iba a realizar este martes, por ayer, un aborto no punible, no hubiera generado toda esta reacción los grupos antiderechos. Y además está violando totalmente el derecho a la privacidad y a la intimidad que tenemos todos, no solo las mujeres, ¿no? Claro. Cuando una orden judicial de una jueza en lo civil de la justicia nacional... Perdón que no le escucho bien. A ver si te subimos un poco el retorno para ver si... Decíamos que este aborto no punible no pudo ser realizado por una orden judicial de una jueza en lo civil, la doctora Miriam Rustán de Estrada. ¿Cómo fue esta intervención judicial? Bueno, nosotros creemos que tiene un viso de irregularidad, ¿no es cierto? Porque no fue sorteado un juzgado, se lo llevaron directamente a esa jueza, sabiendo la decisión que iba a tomar. Es totalmente irregular. La misma presentación la habían hecho ante el contencioso administrativo de la ciudad y había sido rechazado por el juez Scheibler. Claro. O sea que tuvo toda la intencionalidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ha sido espantoso el acoso que ha recibido esa mujer estando en el Hospital Ramos Mejía. Ayer lo vieron en las imágenes en la televisión, la gente rezando afuera con cruces, parecía que volvíamos a la época de la Inquisición, ¿no? Claro. Estas cuestiones, uno pensaba que luego del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, e incluso después de la resolución que había dictado la Secretaría de Salud del gobierno porteño y la ley que hace poco aprobó la legislatura, parecía que iban a estar saldadas en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, parecía si todos respetáramos el Código Penal, los fallos de la Corte Suprema, respetar en suma los derechos de las mujeres, pero evidentemente no todos pensamos de la misma manera, ¿no es cierto? De hecho, el jefe de gobierno ha dicho que va a vetar esa ley de la legislatura, que se corresponde totalmente con el fallo de la Corte, que la Corte lo que hizo fue interpretar el Código Penal y decir que toda mujer violada, sea capaz o incapaz, tiene derecho a interrumpir el aborto si así lo desea, ¿no es cierto? Nadie obliga a nadie. Julia, buenos días, Federico. Muy cortito, simplemente para que charlemos juntos una caracterización de la situación. Cuando vos ves a los grupos ultracatólicos y antiderechos manifestarse a las puertas del Ramos Mejía, uno tiene que entender que pasan a la ofensiva porque se sienten en una situación, bueno, contrariamente a la defensiva, porque sienten que va a avanzar una serie de prácticas y de funcionamientos que que van muy en contra de su pensamiento y su fe. Digo, cuando uno ve a esta gente tan ultramontana y que está teniendo estas actitudes, que es la de escrachar a una persona violada y en situación de trata, uno piensa si, porque digo, no lo hemos visto en otros momentos, creo que tiene que ver con la situación de que se sienten verdaderamente tocados por lo que está pasando. Bueno, yo creo que sí, que son reacciones al avance de los derechos de las mujeres. Sienten de que lo que se viene a discutir es el aborto, cuando nosotras quisiéramos que ojalá fuera así, y por eso reaccionan de esta manera, y además porque no tienen ningún respeto en absoluto por la vida, ¿no? Ellos dicen ser defensores de la vida, pero nadie está pensando acá en la vida de esa mujer, en la vida de una persona ya nacida, ¿no? Julia, último y muy cortito, ¿todo esto se podría empezar a solucionar si pudiéramos pensar en la realización de una ley nacional? Sí, por supuesto, es el planteo que nosotras venimos haciendo desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y hemos presentado por tercera o cuarta vez ya en Cámara de Diputados un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hemos buscado 58 firmas de todo el arco político, hasta ahí una firma del PRO, porque creemos que la discusión que hay que dar de fondo es esta. Y también estamos convencidas que vamos a seguir teniendo estos problemas con abortos no punibles, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en otras provincias que también lo han han hecho protocolos restrictivos, porque en realidad lo que tenemos que discutir es lo otro, ¿no es cierto? Hasta que no discutamos eso, vamos a seguir teniendo estos problemas. Es una pena que estemos dando toda esta discusión con el aborto no punible, cuando ya la podríamos estar dando. Creemos que la sociedad está también reclamando eso, la discusión del aborto legal hasta las 12 semanas y que sea en el hospital para todo el mundo igual, y no como ahora, que solamente pueden gozar de ese derecho las mujeres que tienen medios económicos para hacerlo en condiciones de seguridad. Julia, te agradecemos mucho la comunicación y te mandamos un abrazo. Bueno, gracias a ustedes, buen día. Pasó Julia Martino, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que además está convocando para hoy a las 10 de la mañana a movilizarse en la Cámara del Crimen para acompañar a un grupo de legisladores porteños que van a estar denunciando al gobierno, al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, por incumplimiento de deberes de funcionario público a partir de haber hecho públicas cuestiones que deberían quedar en la intimidad de cada una de las personas.